vi que un nuevo amor te acompañaba. Hoy te vi pasar, con cuán profundo amor tú la mirabas. Hoy es fácil ver si eras tú o yo el más sincero. Hoy podrán saber quién se olvidó de nuestro amor primero. ¿Cómo nos cambia la vida? ¿Cómo se olvida el dolor? Yo sigo sola y herida, tú ya tienes otro amor. ¿Cómo nos cambia la vida? ¿Cómo se olvida el amor? Era yo quien te quería, no tienes corazón. Si al mirar el cielo cada noche vemos que hasta las estrellas van muriendo día a día, debemos aceptar que mueran como ellas tantas horas de la vida. Hoy recordarás que cuando te marchaste me culpabas. Poco te duró aquel amor eterno que jurabas. ¿Cómo nos cambia la vida? ¿Cómo se olvida el dolor? Yo sigo sola y herida, tú ya tienes otro amor. ¿Cómo nos cambia la vida? ¿Cómo se olvida el amor? Era yo quien te quería, tú no tienes corazón. ¿Cómo nos cambia la vida? ¿Cómo se olvida el dolor? Sola y herida, tú ya tienes otro amor.